31. Zona del Panteón. Fíjese en el plano de la página 42 del folleto. En la antigüedad, esta zona, que recibía el nombre de Campo de Marte, concentraba algunos de los edificios más grandiosos de la ciudad, erigidos con el inmenso botín de las conquistas de Roma. Dispone de una explicación detallada de estos antiguos monumentos en la pista número 30 de esta audioguía, así como de indicaciones suficientes para encontrar, en el actual trazado de la ciudad, los vestigios de aquella Roma desaparecida. Los restos todavía imponentes del templo de Adriano y la columna de Marco Aurelio, así como los pequeños obeliscos que encontrará en varias plazas de esta zona, son algunos de ellos. Pero sin duda el más espectacular es el Panteón, el templo erigido en honor de todos los dioses, uno de los edificios más hermosos y mejor conservados de la antigua Roma. Su visita es casi obligada, y la contemplación de su bóveda constituye una experiencia inolvidable. Muy cerca del Panteón se encuentra la iglesia de Santa María sopra Minerva, único templo gótico de la ciudad. La iglesia guarda como un precioso cofre multitud de tesoros renacentistas, y junto con Santa María del Popolo es probablemente la más rica en obras de arte. Por otro lado, el barrio es, desde el siglo XVI, el corazón de la orden jesuita. El propio San Ignacio de Loyola levantó aquí, cerca de la iglesia del Jesús, el colegio romano, donde los novicios recibían su formación. Y junto a él, tras la canonización del fundador, se construyó la iglesia de San Ignacio, que durante mucho tiempo sirvió como capilla del seminario jesuita. Si la visita, podrá contemplar los espectaculares frescos ilusionistas de la bóveda. La iglesia cierra uno de los lados de la famosa Plaza de San Ignacio, una de las intervenciones urbanísticas más acertadas del siglo XVIII romano, en la que tres palacios de estilo rococó, con fachadas curvilíneas, producen un elegante efecto teatral. Los amantes del arte deben saber que en esta zona se encuentra, además, el Palacio Doria Pamphili, sede de una de las colecciones de pintura y escultura más destacadas de la ciudad, con obras de Rafael, Caravaggio, Algardi, Velázquez y Tiziano, entre otros muchos autores de primera fila. Por último, en el extremo norte del barrio, se encuentra el Palazzo di Montecitorio, un enorme edificio cuya construcción, en el siglo XVII, corrió a cargo de Bernini y Carlo Fontana, y que desde el siglo XIX es la sede del Parlamento italiano. Frente al palacio se alza un deteriorado obelisco, trasladado a este lugar en el siglo XVIII desde su emplazamiento original, que no estaba muy lejos de allí. En época romana, este obelisco constituía la aguja central del célebre Horologium Augusti o reloj de Augusto, un inmenso reloj de sol que marcaba la hora oficial en la antigua Roma. Recientes investigaciones han demostrado que el día del cumpleaños de Augusto, su sombra penetraba directamente en el Ara Pacis, que por aquel entonces también se encontraba en un emplazamiento distinto, cerca de la actual iglesia de San Lorenzo in Lucina.